toda la calle. Es un camarín, un escenario para mí. Estamos escuchando al dúo Transilvania, Susie Shock y Karen Bennett. Antes recitaba nuestra poeta invitada en vivo, Susie Shock. Y para abrir la tercera hora, otro monstruo de otro tema de Transilvania, monstruo. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Le damos la bienvenida a Gabriel Kruchowski en el control técnico. En el descontrol técnico. En el descontrol lo ninguneamos durante una hora entera. Lo que se me está bardeando, ¿qué ningunear? Lo que estamos escuchando es a los fabulosos Cadillacs haciendo Calaveras y Diablitos. Qué lindo tema, ¿eh? Me encanta. Muy bueno. Bueno, y ahora ya nos vamos a los protones, nuestros amigos peruanos Chicha Surf, nuestras queridas cortinas. ¡Sube el humo! Sube la temperatura con nuestras cortinas de los protones. Momento de hablar, hablábamos antes de la cultura libre, tocamos un poquito el tema de la despenalización y lo vamos a volver a tocar porque esta semana se movieron un poquito las olas, así como apenitas, ¿no? Ajá. Hubo como un pequeño oleaje. Bueno, hubo bastante, sí, ¿no? Sí. El gobierno de Uruguay anuncia un plan que incluye el comercio regularizado de marihuana. Uh-huh. Este plan incluye un conjunto de medidas, según dice la fuente Telam, tendientes tanto a reducir la delincuencia como a penar con mayor severidad ciertos delitos y contrarrestar la violencia creciente en Uruguay. Supuestamente, las medidas que fueron anunciadas en los últimos días incluyen el armado de una red estatal de distribución de marihuana con control de calidad, venta prohibida a menores y la conformación de un registro de consumidores. Polémico. Las medidas buscan, bueno, blanquear el mercado de estupefacientes, quitándole, ¿no?, un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y poder desplazar hacia una droga más blanda a los adictos al paco. Claro. Por otro lado, bueno, también dice que se va a establecer un máximo de cigarrillos por consumidor y aquellos que se excedan deberán someterse a tratamientos de rehabilitación. Tratamientos de rehabilitación que van a estar pagados por los impuestos que se le ponen, el gravamen de impuestos que se le imponen a la venta de ella. A la venta de esta del Estado. Y la calidad supuestamente estaría garantizada por el Estado también. Claro, ¿no? Sí. Es como. Y no se es le vende polémico. A extranjeros. No tampoco, se le vende a extranjeros. Ni a tampoco. Menores de edad ni a extranjeros. ¿Por qué extranjeros no? Porque. No te podés drogar en otro país que no sea el tuyo, digamos. Y porque es algo muy. O sea, es para preservar a los ciudadanos uruguayos, en realidad. Es una medida para acabar con el narcotráfico, de hecho, no para que vayan todos los que quieran drogarse a Uruguay. O sea, es como. Claro. Es un verdad. Poco más clara en ese sentido, ¿no? No es una sanción turística, digamos. Sí. Bueno, acá vengan que nos drogamos libremente o fumamos marihuana libremente. No, sino que está realmente esta legalización apuntada a lo que es la lucha contra el narcotráfico. Sí. Que, bueno, tiene unos parámetros. Es raro lo de, por ejemplo, el consumo mínimo. Eso de no puede superar los 30 gramos, ponele. Es como gramos, que ya te digan cuánto. Es como que te vendan bebidas alcohólicas, pero te digan no podés comprar más de 3 botellas de cerveza. O sea, cada uno me parece que tendría 30 que... 30 gramos por mes por persona es bastante igual, sí. ¿Eh? No, igual, obviamente, lo que vos decís es completamente discutible, porque sí, obviamente, no todos tenemos la misma fisionomía y no todos consumimos lo mismo, ni nos afecta de la misma manera, entonces, sí, obviamente, es discutible, pero en algún punto, si es el Estado el que va a garantizar eso, algún límite, creo yo, tiene que poner, ¿no? O sea, como... Pero... Es bueno, interesante ver cómo repercute esto en la Argentina, ¿no? Salió una nota en Página 12. Sí, una nota que hizo Emilio Ruchansky, que es editor general de la THC, igual siempre escribe sobre estos temas en Página 12, y... Bueno, es muy interesante cómo fue hablando con distintas personas con respecto a esta legalización. Por ejemplo, no sé, Diana Conti, que es una diputada del Frente para la Victoria, que trabajó junto con Victoria Donda de Proyecto Sur y con Garrido de la UCR en lo que es el proyecto de ley de despenalización acá. Bueno, ellos dicen que... Diana dice que son los pasos en los que va el mundo o a donde debería ir, pero que, bueno, en algún punto ni siquiera se pudo aprobar lo que es la utilización de la marihuana con usos, digamos, con fines medicinales. Entonces, como que lo ve bastante lejos de que se pueda implementar. Aparte por acá. El tamaño de los países también, ¿no? Claro. Después también Garrido dice que, bueno, muestra la creatividad que tienen ante problemas que también existen en Argentina, ¿no? Pero que, obviamente, la densidad de población de Uruguay no es la misma que en Argentina, ¿no? O como todos le vemos como una parte buena, pero también hablamos de que acá somos... un país muchísimo más grande, más vasto y con muchísimas más complicaciones por ahí para llevar algo así a cabo. Son muchas aristas aparte las que se abren, porque si existe, digamos, este proyecto de que el Estado regule el consumo del cannabis, también está el tema de la producción, ¿no? Que no termine siendo un monopolio y quién puede producir y quién no. Eso a mí me entró la duda, porque, o sea, en Uruguay ya está despenalizado el tema del consumo y el cultivo de marihuana también. Ahora, si se legaliza y el Estado empieza a vender la marihuana, ¿no? Si alguien está escuchando y me puede sacar la duda, ¿la gente puede seguir cultivando o volvería a entrar en el marco de una ilegalidad? Porque estamos hablando de un producto que de repente pasa a ser certificado por el Estado. El Estado es el único que certifica lo que se va a vender o lo que se consume. Entonces, las variedades, ponele, y todo eso. Claro, y como que ya no podemos jugar en casa. Claro, no podés jugar a mezclar, a hacer tus proyectos. Lo ideal sería que se siga permitiendo. Lo que pasa es que te tendrían que controlar que no produzcas más de 30 gramos por mes. No sé. Es raro, es un tema que... O de repente estaría bueno que se tenga en cuenta y que se incluyan a los clubes canábicos y distintas... gente que ya produce, sí, o no, el como cultivo que se puedan comunitario, digamos, anotar como no tiene... para participar de esta venta, ¿no? De lo que luego va a ser la venta, digamos, como ser productores de participar en la licitación por la marihuana, por ¿entendés? Sí. Tengo un terrenito en el fondo de casa, me presento, qué sé yo, puedo abastecerte a los productores cuatro manzanas que tengan digamos, el suelo para hacerlo y después, bueno, todas las cuestiones que tengan de calidad que vayan a hacer ellos. Sí, ¿no? Sí, sí. Deberían traer bastante especialistas, ¿no? Ponele. Uno de los integrantes de la Mesa Nacional por la Igualdad que está a favor de la legalización, Daniel Landgren, señaló justamente que se puede licenciar a los productores rurales que estén en condiciones de cultivar con reglas claras. Claro. Limitando las cantidades porque no puede haber un monopolio productivo y generando una trazabilidad para controlar desde la semilla hasta la marihuana seca y lista para vender. Claro. O sea, me parece que estos son como los primeros esbozos de un proyecto de... Hay muchas cosas, me parece que es como un tema muy amplio que se va abriendo en un montón de aristas. Sí, de hecho este es un proyecto que ni siquiera se trató, es un proyecto presentado por el Frente Amplio, que es el partido de Pepe Mujica... también está Sebastián, no me acuerdo el nombre, Sebastián Sabini, es uno de los diputados que también que estuvo muy a favor de la despenalización y el que impulsó todo ese proyecto que finalmente fue aprobado y que bueno, y ahora van por algo más, ¿no? Y que se trata sobre todo de combatir al narcotráfico desde lo que los afectó el Paco en estos últimos años, ¿no? Y la venta de la pasta base, que tiene mucho que ver con en sus estadísticas con la criminalización y la cantidad de muertos que tuvieron ya hasta este 2012. Bueno, esto fue un poco lo que pasó en el tratamiento, justamente en un camino hacia esperemos una pronta despenalización del cannabis aquí en Argentina. Cannabis libre para todos, culturas libres para todos. Claro, vamos, lo bueno es que estos temas van... Sí, cortame. No. Por favor, compañera, me está haciendo acá la señorita Sofía Terrola se pone muy violenta. Uy, porque ya agarró la pistola. Ella es murciélago en el horóscopo maya y viste cómo es, ¿no? Vamos a cerrar escuchando a La Vela Puerca. Me encanta este tema, ¿eh? Uruguayos. Para cortar y cosechar. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir. Ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar. Lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos.

cambiar el coco. Pobrecito, tirado está, la sangre en el andamio. Cuando mira para atrás, todo lo arrasaron. Vamos a bailar un poco, vamos a marear el coco. Vamos a bailar un poco, vamos a marear el coco. Vamos a bailar un poco lo que suena de La Doblada. Antes recitaba Susy Shock, que ahora va a estar charlando con nosotras. Y antes Babasónicos haciendo Puesto. Termina el fin de con las chicas. Gala y Vicky por National Rock. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones. Pero para callarme van a sudar a montones. El capricho cantar. Estamos escuchando de fondo una copla de la cual forma parte Susy Shock. Así es. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo andan, chicas? Bien, placer. Muy bien, ¿vos? En realidad ya nos saludamos hace rato. Sí, hace rato, es verdad, nos damos la bienvenida oficial al aire. Susy es actriz, cantante, escritora, docente y artivista. Es artista trans sudaca, una autodefinición. Que... una autodefinición como también necesité tener, viste que tenemos que tener una... Sí. Porque aparte siempre está la pregunta obvia en este transcurrir a partir de promocionarnos, hacer nota, bueno, ¿quién es Susy Shock? ¿Desde dónde es Susy Shock? Entonces, a mí me parece que eso es un punto, por lo menos un faro desde donde instalarme para, uh-huh. para definirme también... a partir de ahí empezar a dialogar, digamos. Así que esto de el trans, lo trans, digamos, por obvias razones, y también lo sudaca, porque es una también una apropiarme de algo que en su momento ha sido como una ofensa. Sí, como despectivo, ¿no? Despectivo, y que a mí me representa también desde un lugar, ¿no? Donde yo quiero mirar, hacia donde quiero mirar, y hacia donde quiero... Y elegir, seguir eligiendo estar, ¿no? Para sostener esa mirada. Claro, ¿sí? De hecho, por algo haces coplas también, ¿no? Y no agarras la guitarra eléctrica y le metes distorsión. Bueno, antes con Transilvania sí hay algo, eso claro. No toco yo, toca Karen Bennett, pero también está el dúo con Karen. Pero viste que la música tiene eso. Ya Leda Valladares hablaba un poco de que la copla y el blues son primas hermanas, ¿sí? Porque son músicas marginales o músicas que han nacido, sí, en todo, sí, caso, obvio, al margen de las industrias, eso es otra cosa, digo, pero han nacido en los márgenes. Y entonces, obviamente, es un punto en el que vamos a coincidir, ¿no? Leías lo segundo que leíste, El beso forma parte de Relatos en Canecalón. Canecalón. Canecalón. Y lo anterior, lo primero que leíste, que fue como un manifiesto, ¿no? Que es nos un contabas, sí. Es como un manifiesto, como un punto de partida, ¿no? Una presentación, una sí, autopresentación, que forma parte del poemario Transpirado. Poemario Transpirado. Hay un jueguito de palabras ahí. Transpirado. Que es también el nombre de del recital poético musical que llevas adelante, nos decías, el primer viernes de cada mes en Casa Brandon. Así es, el primer viernes desde hace ya 2 años, esa cita, yo ando dando vueltas por muchos lados, inclusive por todo el país, sí, tengo esa fortuna y ese trabajo de estar yendo, viajando con mi cajita y mis poesías por todos lados, pero tengo una cita, digamos, fija, sí, ¿no? Que es el primer viernes de cada mes en Casa Brandon desde hace 2 años, donde esta cosa de compartir palabras y canciones y el canto colectivo, que es algo que aparte yo busco muy puntualmente, ¿no? Este poder juntarnos a cantar entre todos y todas, me parece que es algo que va más allá de lo lúdico, que no estaría, sí, mal, está buenísimo, sí, ya sí, eso sí, solo alcanza y sobra, pero también como un concepto de poder tener una voz propia, conjunta, una voz con el otro y con la otra, así que eso la música lo puede, ¿viste? Brandon, Casa Brandon, Bravo 236. Drago. Drago, perdón. Que es Luis Drago. María Drago. Luis María Drago. Calabrini, perdón. Ortiz y Corrientes, ahí, sí, a 2 cuadritas. La casa de amigas queridas, Lisa, sí, Jorgelina, un lugar hermoso. Ya es más o menos el viernes que viene. El 6. El 6 de julio. 6 de julio. Viernes 6 de julio es el próximo. Y después estás también el tercer sábado de cada mes, hace 9 años. O sea, sí, más. Las noches bizarras desde ya. En el 2003. Con las noches bizarras en el Burlesque. En el Burlesque también otro espacio amigo. ¿Cuántos espacios amigos? Sí. Viste que, de hecho, creo que es la misma construcción, ¿no? Uh-huh. Hacemos las obras que son libros, que son canciones, pero también hacemos las obras que son estas construcciones amorosas que van circulando y que también se convierten a veces en espacio concreto donde trabajar, como el Burlesque, como Casa Brand. En las noches bizarras, ¿qué hacen? Porque nos contabas, el poemario trans es un recital, hay música en vivo, recitas poesía. Es más recital poético musical, sí, desde un esquema aparentemente clásico, en cuanto a recitales poéticos, ¿no? Me refiero a eso. Y con muchos invitados, muchas invitadas, y la bizarra ya es como, las noches bizarras es un juego absolutamente mucho más teatral, con más banda, varieté, en vivo, varieté, ¿no? Y es un ir y venir de actores y actrices también invitados que vienen circulando, y hay algo del riesgo del vivo y de la inventiva que es súper interesante. Es un gran divertimento la bizarra y obviamente no está exento de lo poético, ¿no? Claro. Que donde estoy yo me que van a atraviesa encontrar todo tu arte, claro, se podría decir, sí, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, es como el una eje obsesión sí que tengo de presentarme desde la palabra, desde la poesía, que a veces eso acompañado con una banda de rock, a veces desde una performance, a veces es desde utilizar hoy los medios también esto que nos facilita lo técnico, ¿no? Como puede, sí, ser lo visual y un montón de otras cuestiones. Ser creativos y creativas a la hora de también traer la palabra para no quedarnos en el aburrimiento de la palabra, sí, en el, sí, el que alguien hable y el resto escucha, sino, bueno, tratar de que la ritualidad del encuentro suceda de la mano también de la poesía y no que nos al ubique al espectador, a la espectadora en rol más quieto de escuchar, sí, y punto. Así que tenés un blog que es susyshock.blogspot.com, que otros sean lo normal, que lo hemos repetido en varias oportunidades a través de tus diferentes intervenciones, escuchábamos también, sí, en una letra. Bueno, ahí subís, digamos, diferentes entradas con algunas reflexiones. Subiste Beso, que es lo que leíste antes, ajá, algunos poemas tuyos, ahí pueden meterse. susyshock.blogspot.com. Y también en el Groove Shark hay algunas canciones de, bueno, Transilvania y otras cosas. De Transilvania y cosas sueltas también. Y en esto de presentarse así en distintos lugares, en Casa Brandon o en el Burlesque, obviamente hay como un trabajo también colectivo con muchísimos artistas y con Karen Bennett, bueno, es con la que con trabajas, el dúo con Karen, con... venimos trabajando ya de hace un año, también proponiendo desde el palo del rock más específico, pero también con todos los márgenes también que tiene la posibilidad de la música de rock, que no siempre se centra en ese único ritmo, y proponiendo también una visión, dar cuenta desde lo trans, pero en primera persona, o sea, no, dejar de ser simplemente objetos de estudio, objetos de el personaje que se necesita para tal obra y para tal texto, sino empezar a contar desde nosotras mismas, desde cómo miramos nosotras el mundo, claro, qué le podemos aportar al mundo, grandiosa o pequeñamente, en nuestra propia cotidianidad, cómo nos vinculamos, cómo podemos producir arte también desde ahí, ¿no? Y ¿cómo fue, digamos, cómo te sentiste vos siendo una artivista trans, sudaca, de repente con un laburo artístico de muchísimos años y con bastante también trabajo a nivel social con la ley de igualdad de género que recientemente... La ley de identidad de género, bueno, fue todo un gran trabajo, sería larguísima la lista de nombrar a quienes, pero bueno, existió un frente nacional por la ley de identidad de género que aglutinó por lo menos a los rostros más visibles y más potentes políticos que tiene la comunidad trans para pensar una ley de acorde a las necesidades, ¿no? Y es hoy la mejor ley que hay en el mundo, o sea, desde avanzada. Para mí es un gran piso, un punto de partida desde donde seguir discutiéndonos un montón de cosas, desde no quedarnos simplemente frenados en una determinada categoría, sino para seguir discutiendo y proponiéndonos, pero con un piso respeto, claro, y de dignidad totalmente, que hasta ahora no se tenía, ¿no? Con una posibilidad desde grandiosa de despatologizar, de poder acceder a la salud y al trabajo. Sí. Y bueno, esto hoy es simplemente una ley. Esto hay que ponerlo en acción. Esto es una batalla cultural. Entonces hay que estar como muy atentos y atentas a eso, cómo nos seguimos vinculando. Y obviamente nos empodera mucho más tener una ley que nos respalde y que nos dé como una dignidad y una presencia dentro del Estado de Derecho. Así que eso es muy fuerte, es muy... Yo creo que por primera vez se puede decir que la comunidad trans siente que tiene un futuro. Y eso es tan gigante como inimaginable si a vos no te pasó la situación de sentir que no sos parte de un Estado o de una sociedad, ¿no? Entonces hay que estar afuera para sentir qué grande que significa que hoy puedas sentirte... Que puedas entrar, ¿no? Que puedas pensarte un futuro, ¿no? O sea, es gigante. Una parte de eso es el cambio de DNI, ¿no? Y claro, entonces, un DNI que te represente realmente. ¿Algún trámite? No, yo no voy a hacer, pero son también decisiones como personales, sí, y tiene que ver porque precisamente la ley no te obliga a nada, tiene que ver con caminos propios. Mi camino, aparte, tiene otras aristas más, que por eso sería largo ahora de contar, y nada, me gusta hablar... No tanto de mí, mis circunstancias, sino yo como un sujeto y una sujeta adentro de toda una comunidad, donde claramente te da esta posibilidad de tener el documento, que también tiene la ventaja de que no tenés que obligatoriamente acceder a una operación para que se te reconozca la identidad que vos decís que transitas. Y eso es muy importante de rescatar, que lo tiene esta ley. Un gran paso. Un gigante paso, sí, gigante. Susy Jock, nuestra artista, escritora, invitada de esta semana. Pueden leer más de ella en susy.jock.blogspot.com.ar. La pueden ir a ver el primer viernes de cada mes a Casa Brando, ahí en Luis María Drago 236, con poemario transpirado. Y también el tercer sábado de cada mes en el Burlesque con Las Noches Bizarras, una varieté que venís haciendo hace muchísimos años y que esperemos que siga muchísimos más. Seremos viejitas y estaremos ahí. Sí, obvio. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Los libros dónde podemos conseguir tanto? Mira, hay muchos lugares, compañeros y queridos y amigos, como bueno, el mismo Burlesque, Casa Brandon, está Mu también. Pero también hay un lugar específico que yo quiero decir que si lo pueden encontrar, porque aparte es una experiencia nueva que ha nacido, que es el kiosquito que tiene el grupo de revistas culturales que se ha creado, ¿no? Sí, la Asociación de Revistas Culturales, exacto, es así, que está es un puesto que tienen sobre la calle Corrientes, en el Abasto. Cerca del Abasto, una cuadrita del Abasto. Entonces, en la misma calle. En la misma calle. Y son todas revistas culturales autogestivas, cooperativas. Está Mu, está THC, está Barcelona, está El Teje, la primer periódico hecho por personas trans de sí. Latinoamérica, entre otras cosas. Ahí están los libros también. Digo, porque perfecto, está, ¿no? Bueno, que vayan a pispear el lugar, porque sí. Se acaba de formar hace poco y es una experiencia de autogestión muy fuerte que hay que apoyar. Porque sí. Está puesto como un kiosco de diarios. Kiosco de es un puesto local. De diarios, pero no vas a encontrar los diarios del Monopolio. Vas a encontrar estas otras revistas autogestivas, compañeras y revistas que la vienen luchando hace mucho tiempo. Y en un puesto que también es otra autogestión, el mismo, de hecho Marlene Guayar es una de las que atienden, así que nada, ahí desen una vuelta y están los libros también, los dos. Vayan a buscar Poemario Transpirado, que tiene ilustraciones de Enrique Gurpegui, impresionantes, las ilustraciones muy buenas, como acompañan muy bien la lectura. Y Relatos en Candecalón, también con el prólogo de Fernando Noy. Se puede encontrar. Sí. Ahí estoy sobre Avenida Corrientes, cerca del Abasto. No está una cuadra, o sea, viste, yo no tengo la dirección exacta, pero se van a dar cuenta, sí. Aparte está decoradísima, divina, por la Veroca. Ahí lo buscamos y lo ponemos sí, en el sí, Facebook. Porque está bueno conocer esa experiencia, ese espacio y apoyar, porque si compramos revistas en estas revistas, está bueno ir a comprarlas ahí, porque estamos directamente comprándoselas a ellos, claro. A ellas, que son los que la editan con tanto esfuerzo. No, y además enterarse de muchísimas más cosas que uno no tiene un registro. Ir a pispear las revistas, que ahí está, hay cosas copadas. Ahí bueno, está. Susi, te agradecemos muchísimo que hayas venido. No, esperamos poder ir pronto a ver las performances, que seguro deben estar muy buenas. Nosotras quedan 5 minutos, nos despedimos hasta la semana que viene. Hoy lo tuvimos a Marco Berger, director de Plan B y de Ausente. Uh-huh. Que está también ahí trabajando en algo. La pueden ver el 31 de julio a las 14 horas. Plan B la van a estar dando por ISAT. Ah, y si no, te la alquilás en el videoclub amigo de tu barrio. Todo eso de parte de Rodo de asalallenaonline.com.ar. También estuvo en la sección de Cultura Libre Evelyn Heidel. De Vía Libre y Creative Commons, una genia, una piba que tiene nuestra edad y la un bocho gigante. Es una súper inteligente. Y nada, estuvo buenísimo la charla con ella y da para muchísimo más, ¿no? Sí. También. Entren en vialibre.org.ar y librebus.org.ar, este colectivo que lleva la cultura libre por los diferentes pueblos. Obviamente gracias a Susy Shock, que está aquí todavía. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski y Laura Higa. En la primera y tercera hora, Laura Higa y Sofía Tarruela, productora, coordinadora de aire, mujer maravilla, murciélago en el horóscopo maya y leonina en el horóscopo de no sé qué. Del zodiaco. Muy bien. Ella es la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini, muchas gracias por todo. Nos despedimos con el dúo melódico Tema Bizarro de la semana. Esta es una banda que el cantante, presten mucha atención, tiene 9 años el pequeño y improvisa cuando canta. El otro, que es un treintañero, le toca la guitarra y el pibito canta. Muy interesante. Tiene unos temas muy particulares. Sí, sí. Así que el dúo melódico genial. Haciendo Viejo Borracho, nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Chau. No quiero saber nada. Estoy re pedo, quiero tomar, termino un vino, que ya se me acabó el mío. Estoy borracho y fumando marihuana. Estoy con mi amigo en Faula, acá sentado en la plaza. No vino, cerveza y todo lo que sea alcohol. Estoy, pero no quiero saber nada. Tengo 40 años. No tengo nada que hacer todavía. Me ha dejado mi esposa por un pendejo de 5 años. Soy tremendo pelotudo. No tengo nada. Déjame solo un momento. No quiero saber nada. Salgan ustedes, los guitarristas, que me tienen recontra podrido con esa musiquita. ¡Santo! Estoy de contra podrido con esta música. ¡Sacan! ¡O los voy a matar! ¡Sacan todo de acá! ¡Fuera! ¡Uchi! ¡Déjame tranquilo!